Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Chambea. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, and Holiday, WPYO, Mayland, WMFM, Key West. Lunes, primero de julio ya. Hello, July. Llegó el mes de la independencia. Ya esta semanita, Independence Day Week. El jueves, ¿no? Thursday, 4th of July Celebration. Bueno, aquí estamos en vivo, repartiendo buena música, buen ambiente, buenas vibras, deseándoles un mes lleno de bendiciones, un mes productivo a todos mis oyentes. Siempre gracias, agradecido con ustedes por la sintonía y por el apoyo incondicional. Si me escuchas en su trabajo, ¿no? En su negocio también, la gente que me escucha en sus hogares, en las carreteras. Bueno, donde quiera que estés conmigo, muchas gracias. Bueno, ¿qué más quieres escuchar de lo nuevo, de lo clásico? Nueva escuela, vieja escuela, yo te lo mezclo en vivo. Dime para cuál concierto quieres ir también. Call me toll free, 1-800-315-9790. Follow me on IG, Alex Sensation. You ready? Let's go. No sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Dolor me persigue. Donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escapar de mí. Siento tantas cosas por alejarme de ti. El patrón. Y es que en mi cama huele a ti. Ella hace todo por seducirme. Y yo voy.

sueño más rico, baby. Anoche soñé contigo. Sé que desde que te encontré, nada estaba pensando ahora, solo pasó pensando en usted. Mami. Tengo un plan, dime tú si nos vamos.

Alex. Independence Day Week también, este jueves ya es el día de la independencia. Gracias por la sintonía, comenzando una semanita nueva, mes nuevo. Wishing you guys a beautiful month, healthy month. Un mes lleno de bendiciones para todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen. Gracias por la sintonía, preparándote la próxima hora de mezclas. ¿Qué más quieres? Dime, yo te lo mezclo. De lo nuevo, de lo clásico, nueva escuela, vieja escuela, cualquier género y para cuál concierto quieres ir. Call me toll free, anywhere in the US, 1-800-315-9790. And of course, follow me on IG, Alex Sensation. Mete mano, Sandra Peña. Mi gente de Puerto Rico a través de la Mega. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania también a través de la Mega. Toda mi gente de Miami, el sur de la Florida completita hasta Los Cayos. mi gente de Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, y por supuesto, toda mi gente en la aplicación La Música App. ¿Qué más quieres escuchar? Buscando la llamada número 9, boletos para ver a Ventura en Puerto Rico, boletos para ver a Yandel en Orlando, boletos para ver a Fade en Miami y boletitos para el Festival de Independencia Colombiana el sábado 20 de julio en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Ya regreso. Mete mano DJ Diego, Luismi, Boriboy, Tiny T, Jesús Romero. ¡Suéltala!